en sí es contundente, digamos, cuenta que ya hay 200 barcos esperando hasta las costas de Brasil, ¿no? La gente está, por supuesto, firme y convencida de no bajar los brazos. Nosotros estamos pidiendo a partir de enero este 93 mil pesos que nos da lo de estudio con 14 bis y la ley de 116 del artículo de la ley del contrato de trabajo. Nosotros venimos haciendo una proyección oficial de que hacía el INMET del año 96 de una encuesta de hogares. No es un número que a nosotros se nos ocurre. Además, cualquiera que vaya al supermercado sabe que un sueldo mínimo tampoco es para tirar manteca al techo, eso está más que claro, ¿no? Y además que esta empresa lo puede pagar, que en algunos casos el costo laboral sobre venta no supera el 1%. O sea, acá están jugando otra película mucho más grande que no tiene que ver, por supuesto, con lo salarial.